ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí como todos los días, o bueno, pretendemos hacer todos los programas todos los días, pero bueno, pues llegando como siempre un poquillo tarde, pero pues ya habíamos avisado que pues iba a ser así el show, porque salimos un poquito más tarde de la chamba, entonces sí nos cuesta un poquito más de trabajo llegar a tiempo, así es de que bueno, pues llegando, rayando y escuchando pues aquí en Atahualpa Yupanqui, uno de los pues más representativos de la canción del canto nuevo, ¿no? Le pusieron canto de protesta también. Y escuchamos esa canción que se llamó basta ya de que el yanqui mande, pues no solamente en Chile, en Argentina, en aquellos lugares, sino en todo el mundo. Y y bueno, pues ese grito se sigue sosteniendo a pesar de tantos años, ¿no? También escuchamos Pa' qué y Rima Verso Lira Mía. Fueron tres rolitas ligadas en este inicio de este su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que anda por ahí conectada. Y bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando al Atahualpa Yupanqui. Creo que tenemos todas las rolas, así que pues si quieren pedir alguna rola que a ustedes les lata, pues háganoslo saber por estas vías del Face para que nosotros programemos la rola que ustedes desean. Así es de que pues vamos a la música, porque hay bastante rolas del Atahualpa Yupanqui. Vamos a escuchar esta canción que se llama Me Voy. Thank you.

Bueno, pues por ahí se estaba adelantando una rola. Esa fue acústica la que acabamos de escuchar. Lo que tenía la Atahualpa es que podía tocar una melodía sin cantarla y se escuchaba chidísimo. Escucharon ahí esta rola nada más con la pura lira, que también pues refleja este sentimiento que tenía este carnal. Lo que escuchamos, esta canción acústica se llamó El Cachorro. También escuchamos Mira al Viento y Me Río. Miro al Viento y Me Río y Me Voy. Fueron tres rolitas que hicimos de este segundo bloquecito. Y bueno, por ahí ya empezaron a llegar las peticiones de rolas. En un momento las ponemos, vamos a buscarlas. Queremos nada más decirle que, bueno, pues su nombre no era realmente Atahualpa Yupanqui, sino se llamaba Héctor Roberto Chavero Aramburu. Que bueno, pues se cambió su nombre a pues Atahualpa Yupanqui, que es en lengua quechua, y en quechua quiere decir el que viene de lejanas tierras para decir algo. Está chido, ¿no? Está chido. Y bueno, pues dice aquí que se le considera el más importante músico argentino del folclore. Sus composiciones han sido cantadas por reconocidos intérpretes como, bueno, aquí viene la larga lista, pero por ejemplo está Mercedes Sosa, Dolores Pradera, Alberto Cortázar, Alfredo Zitarrosa, Víctor Jara, Ángel Parra, Andrés Calamaro, Los Divididos, Soledad Pastori, y bueno, hasta el Enrique Bunbury ha cantado rolas de la Atahualpa Yupanqui. Imagínense nomás. Bueno, pues estamos leyendo aquí algo de su biografía de este carnal. Es argentino, como habíamos mencionado. Y bueno, pues imagínense, nació el 31 de enero de 1908, o sea que tuviera un buen de años en esta época. Bueno, vamos ahorita a hablar más del buen Atahualpa Yupanqui. Y bueno, pues por ahí ya llegó más bandita. Está por ahí Ignacio Guizar Martín, Diana Roldós Bucaram, Luis Enrique Rojas Cedillo, ¿quién más anda por ahí? Silva Urbana,

Bueno, pues ahí está. Híjole, no vi cuál era la última rola que apareció por apresurarme a quitarla. Pero lo que escuchamos, la primera rola que dije que se llamaba Arañera, no, es Añera, la Añera de años, ¿no? También escuchamos Vida la del Silencio. Y esta última que se me fue, ya no supe cómo se llamó, por estar leyendo acá muy interesante la biografía de ese carnal. Que bueno, pues fue de todo. Estoy viendo que fue jugador de tenis, de boxeo. Bueno, estuvo en el boxeo, fue periodista, fue maestro de escuela, fue tipógrafo, fue cronista, músico obviamente, y agudo observador, dice, del paisaje y del ser humano. Está chido, ¿no? Y bueno, pues en el 31 participó en una sublevación que se llamó los hermanos Kennedy, no sé por qué, y bueno, eso le costaría que fuera exiliado de Argentina y se fuera a vivir a Uruguay. Ahí estuvo en Montevideo, y bueno, pues ahí desde antes ya era partidario del Partido Comunista. Y bueno, pues eso también le costó la censura en su natal Argentina. Y bueno, pues aquí afirma que fue detenido varias veces y obviamente fue torturado durante la presidencia precisamente de Juan Perón, Juan del Perón. Y bueno, aquí viene un testimonio, dice que en tiempos de Perón, eso es lo dice Atahualpa Yupanqui, dice, estuve varios años sin poder trabajar en Argentina, me acusaban de todo, hasta de crímenes de la semana que viene, o sea que de todo lo que venía era culpable. Desde esa olvidable época tengo el índice de la mano derecha quebrado. Una vez me pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba de ella. Otro más saltaba arriba de ella, obviamente con la mano de Atahualpa abajo, y dice, buscaban deshacerme la mano, pero no se percataron, dice, de un detalle. Me dañaron la mano derecha y yo, para tocar la guitarra, soy zurdo. Así que bueno, pues lo que querían era callarlo y resultó que no pudieron, por esa estupidez de los soldados, me imagino, o de la policía argentina de aquella época. Dice, todavía hoy, a varios años de ese hecho, hay tonos como el si menor que me cuesta hacerlos, pero dice, los puedo ejecutar porque uso el oficio, la maña, pero realmente me cuesta un poco, dice. Qué chido, ¿no? El testimonio del buen Atahualpa Yupanqui de todo esto, de esta terrible dictadura que vivieron, pues no solamente Argentina, sino Chile, la mayor parte de América Latina, en esas épocas era el fascismo completo. Y pues había una persecución en contra de estos cantautores. Hemos hablado también sobre este hecho de Mercedes Sosa, del mismo Víctor Jara, de tantos, ¿no? De Ángel Parra, de todos aquellos que en esa época sufrieron la dictadura militar de estos gorilas, gorilones. Bueno, vamos a la música, a ver si no hay más complacencias, porque estoy por acá viendo qué onda. Ah, y les recuerdo que estamos grabando el programa por si alguien no puede escucharlo. Dice Luis Enrique Rojas, gracias.

sentir. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Tan larga es la madrugada, nunca amanece pa' mí. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Entreverán las penas cuando me largo a cantar. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Se me entreverán las penas cuando me largo a cantar. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Como el llanar cae en la noche, ya me he olvidado de volar. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Como el llanar cae en la noche, ay, Vidalita, me ausento de aquí. Pa' que me han dado corazón, pa' que me han hecho sentir. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Ay, Vidalita, me ausento de aquí. Señor, vengo de los cerros, ande muere el sol, guapeando y guapeando por la vida voy. Vengo de los cerros, ande muere el sol, guapeando y guapeando por la vida voy. Señor, hilacha los sueños en el pedregal, hecho a los rigores y a la soledad. Hilacha los sueños en el pedregal, hecho a los rigores y a la soledad. Señor, si al morir se alcanza la serenidad, te juro a la vida la voy a extrañar. Si al morir se alcanza la serenidad, de juro a la vida la voy a extrañar. Ahí andamos, señor. Vengo de los cerros donde muere el sol. Bueno, es que tenemos que decir las letras de las letras, los títulos de las rolas, por eso tenemos que parar, porque son bloquecitos de tres. Así es de que escuchamos esta última rola que se llamó Ahí andamos, señor. También escuchamos Vídala de Yaunauraca. Y Las Cruces fueron las tres rolitas ligadas que escuchamos. Pero también estamos leyendo acá lo que está subiendo de noticias, aparte de lo que está sucediendo allá en Michoacán, esta invasión, este estado de sitio del gobierno federal, que parece que está protegiendo a los templarios y a todos los grupos de narcotraficantes, y que, bueno, en lugar de defender a la población, pues parece que es al contrario, están defendiendo al narcotráfico. Y bueno, pues sí da bastante, bastante coraje lo que está sucediendo. Y bueno, también acabo de ver una entrevista de un imbécil que se dice llamar gobernador del Estado de México, que dice que va a proponer cárcel y la inhabilitación y recesión a maestros que falten a las clases. Qué estúpido, qué bueno. Por algo es el sucesor del imbécil que tenemos como presidente, porque dice las mismas estupideces que el otro. Entonces, bueno, pues ya sabrán cómo le está cayendo esto a los maestros. A pesar de que, bueno, pues el magisterio del Estado de México sí es bastante controlado, es de los que los tienen bien, bien agarrados del pescuezo, pero pues hay también la sección democrática del Estado de México. Espero que esta declaración de este imbécil sirva para que todos los maestros del Estado de México le, pues mínimamente le mienten su madre al güey al desgobernador que da esta declaración, que bueno, pues parece que pues está viviendo en el feudalismo o en una época muy atrás, cuando está diciendo que quiere meter a la cárcel a los maestros. Imagínense cómo está su cabeza de este cuate. Pero bueno, pues pues eso se los dejamos a los maestros del Estado de México, que reaccionen contra este tipo de tonterías que dice este cuate. Pues ya casi nos estamos despidiendo porque llegamos tardecillo. Entonces, pues queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente de una vez. A ver, vamos a ver quién llegó por ahí nuevo. Bueno, llegó por ahí Sibila Urbana, al buen Martín Farfán, que ya es cliente, saludos, y que nos replicó el anuncio. Saludos, chido, gracias mi buen Martín Farfán Patiño. Fertania Manjarres también, que ya es más o menos cliente frecuente. Saludos a Fertania. Ignacio Guizar Marín, también Edgar Medel, al buen Oscar Virgilio Praxis, que no lo habíamos visto a este carnal desde hace un rato. Creo que estaba en el reclusorio norte. No es cierto. Saludos al buen Oscar Virgilio Praxis. También por ahí Luis Enrique Rojas Cedillo, Diana Roldós Bucaram, Paulina Memije, Luis González, Graciela Saldívar, y bueno, va llegando Ros Rossi, que bueno, pues ya casi terminando. También el Henry Chinaskis, saludos, que también es ya cliente frecuente el Henry Chinaskis. También por acá, en el otro, en Sublevarte Radio, que es el grupo de amigos, por ahí está Dora Gutiérrez Nájera, saludos a Dora también. Bueno, pues creo que son toda la banda que llegó al programa. Les recuerdo que este programa lo estamos grabando para que ustedes posteriormente lo puedan escuchar. Y bueno, pues yo me despido, pero pues los dejo con música de Atahualpa Yupanqui hasta las 9 de la noche. Así es de que disfrútenlo. Ya no pidieron más rolas, así que pues ni modo. Voy a poner las que yo quiera. Bueno, gracias a toda la banda que estuvo presente. Nos escuchamos mañana, que es, híjole, ya ni sé qué día es hoy. Mañana es jueves. Hoy es 15. Es día de quincena. Miércoles 15 de enero. Bueno, a los que les pagan el día de 15. A mí no. No, también me pagan así. Bueno, pues chido. Muchas gracias a toda la banda. Nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Bueno, 7:30. Aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Los dejamos con Tengo Rabia del Silencio, Atahualpa Yupanqui. Chido, gracias. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Thank you. rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Thank you. Thank you.